buenas noches para todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre las células, los tipos de células y su importancia. Empezaremos hablando sobre células, ya que son las importantes del tejido nervioso y entre ellas encontramos las neuronas. Tienen una característica estructural y funcional muy singulares, ya que su especialidad es la generación y conducción de los impulsos nerviosos. Nuestro cerebro tiene millones de neuronas, aproximadamente 80 millones al menos al momento en que nacemos, ya que conforme vamos creciendo, estas empiezan a decrecer. Y cuando llegamos a los 80 años, habremos perdido aproximadamente el 30% de nuestras neuronas. A lo largo del día, perdemos y regeneramos neuronas constantemente. Según los procesos de regeneración que lleva una neurona, se generan nuevas conexiones y esto provoca el proceso que se conoce como neurogénesis, lo que permite que nazcan nuevas neuronas a lo largo de nuestra vida. Pero hablemos ahora de la estructura de una neurona. Esta está formada por una estructura cuyas partes principales son el núcleo, un cuerpo celular y las dendritas. Entre las neuronas existen numerosas conexiones y esto lo permite sus axones o pequeñas ramificaciones que éstas tienen. ¿Y para qué sirven los axones? Estos ayudan a crear redes cuya función es transmitir mensajes de una neurona a otra. Este proceso se conoce como sinapsis, que viene siendo la unión de axones mediante cargas eléctricas a una velocidad de 0,001 segundos. Esto ocurre aproximadamente unas 500 veces por segundo. Cuando clasificamos las neuronas o las células, veremos que éstas se clasifican según su morfología y según su función. Hablemos de las células según su morfología. Estas se clasifican en cuatro tipos de neuronas. En función a su forma, tenemos las unipolares, las cuales solamente tienen una prolongación y se comportan funcionalmente como un axón, salvo en sus extremos ramificados en que la rama periférica recibe señales y funcionan como dendritas, los cuales transmiten el impulso sin que ésta pase por el soma neuronal. Estas son típicas de los ganglios de invertebrados y de las retinas. ¿Cuál es su función principal? Los axones de las neuronas del ganglio de una raíz dorsal se les llama axones aferentes. Estos se encargan de transmitir impulsos nerviosos desde la periférica hacia el sistema nervioso central. Hablemos de los bipolares. Tienen un cuerpo celular alargado y de un extremo tiene una dendrita y del otro un axón. Podemos notar que solo hay un axón por neurona. El núcleo de esta se encuentra ubicado en el centro, por lo que puede enviar señales hacia ambos polos. Ejemplo, estas neuronas se llaman o se hallan en células bipolares de la retina del ganglio coclear y vestibular. Estos ganglios son especializados de la recepción de las ondas auditivas y del equilibrio. Las neuronas bipolares son más frecuentes en el sistema nervioso central de los seres humanos que las unipolares, aunque mucho menos que las multipolares. La neurona bipolar, su función principal es la de servir como neuronas sensoriales y se caracterizan por la separación entre sus dos prolongaciones. Su forma es alargada en comparación con las unipolares, que estas son más redondeadas, y las multipolares en muchos casos se comparan con estrellas por su forma. Hablemos ahora de las multipolares. Tienen muchas dendritas que nacen del cuerpo celular. Sus prolongaciones o dendritas son pequeñas, pero su axón es más largo. Esta representa la mayor parte de las neuronas. Entre estas se distinguen las de tipo Golgi 1 y las de tipo Golgi 2, que tienen el axón corto. Su función. Tienen dos funciones principales dentro del sistema nervioso. El primero se encuentra relacionado con los procesos motores y el segundo con los procesos asociativos. O sea que se encargan de transmitir impulsos motores desde la corteza cerebral hasta los órganos efectores, como por ejemplo los músculos. Ahora hablemos de las pseudounipolares. Son aquellas en las cuales el cuerpo celular tiene una sola dendrita, aunque no es verdadera. Esta se divide a corta distancia del cuerpo celular en dos ramas y es por esto que se denominan pseudo-unipolares. Una va dirigida hacia la estructura periférica y la otra ingresa por el sistema nervioso central. Tienen un axón y es por esta razón que se parecen a las unipolares. Es sensorial y pertenece al sistema nervioso periférico. Su axón tiene una rama periférica la cual recibe información desde la piel, articulaciones, músculos y otras partes del cuerpo. La central transmite información desde el cuerpo neuronal hacia la médula espinal, como formando una sinapsis con otras neuronas. Según su función se encuentran las neuronas sensoriales. Poseen una estructura de pseudo-unipolar o bipolar. Son componentes sensoriales aferentes de los nervios espinales y craneales. Sus cuerpos celulares forman gran parte de la médula espinal y los ganglios craneales. Su función es conducir impulsos desde los receptores hasta el cerebro y la médula espinal, o sea que detectan la información como el sonido, la luz, el tacto, etc., mediante receptores en su superficie y la envían a través de los nervios hasta el cerebro. Neuronas motoras son células nerviosas, son eferentes, es decir, que transmiten mensajes a otras células. Estas se ubican en el cerebro, en el área 4 de Brodmann y la médula espinal. Su estructura es de tipo multipolar. Su función es conducir el impulso desde el cerebro a la médula espinal hasta los músculos y las glándulas, lo que origina la contracción de las fibras musculares o la secreción glandular. Las interneuronas o neuronas de asociación es una neurona del sistema nervioso central generalmente pequeña y tiene un axón corto que interconecta con otras neuronas, pero nunca como receptores sensoriales o fibras musculares, la cual permite realizar funciones más complejas. Su función es analizar la información sensorial y almacenar parte de ella. También actúa como reflejos, transformando un estímulo en respuesta a nivel de la médula espinal.